Que se reciba la oración. Bueno, como el señor Estela también partió al más allá, y acá el hijo, en esta fecha muy memorable, viene a recordar, por lo menos espiritualmente viene a saludar, ya que el cuerpo de la señora Estela está bajo tierra. Como todo buen cristiano dice, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima concepción de María sea concebida sin mancha, sin pecado original, así sea.